fascinar con esta negrita linda que ya se quiere mostrar. Bailando toda la noche, bailando ya sin parar, moviendo bien la cintura, adelante y para atrás. No se mueve mi nena, no se mueve sabroso, se disfruta de ritmo. Se mueve sabroso.